Buenas noches. Comienza el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias urbanas, las noticias de la jornada, de la semana y todo lo que tenés que saber sobre los candidatos, las elecciones y sus propuestas. ¿Qué te parece, Celina, si escuchamos los principales spots que sonarán en las radios estos días antes de la veda electoral? Vamos a escucharlo, por favor. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Me conoces? No vengo a hablar de mí, no hace falta, porque somos iguales. Quiero lo que vos querés, ni más ni menos. Necesito lo que vos querés, ni más ni menos. Sumate a esta cruzada a favor mío, tuyo y de todos, por el bien de la comuna, de la ciudad y próximamente del mundo. Juan Marcelo Domingo Gómez, candidato a concejal de Villa Ortúzar, por el Frente Avancemos, lista 88.7. Hola, soy Marcelo Iribarren Peralta Ramos, tu amigo, tu hermano, tu vecino. Te propongo que a partir del 10 de diciembre vayamos desde arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás. Que dejemos en el pasado este presente violento, autoritario, hegemónico, de atropellos y de una sociedad agrietada y destruida por la corrupción y por el gordo gudú y sus secuaces. Por favor, en octubre acompáñanos con tu voto para que salgamos de una vez de esta década perdida. Retrocedamos juntos. Cambiemos. Como psicóloga social, víctima de la esquizofrenia, creé y lidero el partido Todas las Voces para crear conciencia social y nacional. Propongo abolir la diversidad y hacer un fino proceso de selección natural que responda a un único modelo natural. Reprimir la pulsión subversiva del inconsciente de querer ser otro y proclamar que todos somos uno o una. O nene o nena, las dos cosas no se pueden. Basta de enfermedades, basta de culpables, basta de hipocresía. Susana Esther Suárez, candidata a diputada porteña por el Frente No Nos Movamos, lista 17.733. Bien, Marcos, de lo más variadas las propuestas de estos candidatos. ¡Qué adrenalina, Celina! ¿Qué haremos estos días? ¿Qué elecciones se nos vienen, mamá mía? Bien, seguimos, continuamos con Ofrendas Urbanas.